Desde Bariloche al mar de Internet presenta. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es el despacho de Mercado de Pulgas. Flash informativo desde Patagonia, Bariloche, Argentina. Esto es el informativo del día. Desde Juan José Castelli, Chaco, la referente Mónica Figueroa nos comenta la situación sobre la manifestación frente del ente de SECHEP. Hola. Hola, ¿qué tal, Mónica? Buenos días. Buenos días. Sí, estamos desde Radio Libre. Ajá, nosotros somos de la Asociación de la Cita y Combatida, de acá de Juan José Castelli. Estamos cortando porque nos vino facturas que son impagables, sería porque nosotros cobramos un plan nomás y no podemos pagar esa cantidad de luz. Hay compañeros que le vinieron, están viniendo cuatro juntas y alrededor de 4.000, 5.000, 6.000 pesos, donde no podemos pagar esa luz. Hay compañeros que tienen 8 boletas, casi 8.000 pesos, no pueden pagar esa cantidad de luz, es muchísimo. Así que estamos acá a frente de Suche para que a ver qué podemos hacer, ¿no? Nosotros estamos acá alrededor de 400 personas que vinimos para ver porque no aguantamos esa situación, sería. Estamos con los docentes, con lo de ATE, venimos sería como multisectorial a reclamar porque y los docentes tienen la misma situación. Y nosotros tenemos un grupo de ladrillería, de tejido, de manualidades, de artesanía. Compañeras que trabajan en distintos procesos, con el plan de salario social, Argentina trabaja. Bueno, saludos, chao. 96.5, Libre, la radio sin patrón.